Le damos la bienvenida a BCOI Radio. Celeste y Paola la saludan. Marta, ¿cómo está? Buen día, Celeste y Paola. Estoy muy bien, estamos muy contentas. Estamos celebrando la resolución del ministro de Salud de la Nación, Ginés González García. No podía ser de otra manera. Sabemos que este ministro, él se llamó a sí mismo como el ministro verde. Pone en vigencia en todo el territorio nacional la actualización 2019 del protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo. Esas interrupciones que están permitidas por ley y que constituyen derechos desde el año 1921. Hemos tenido protocolos en el año 2007, se han ido actualizando. Yo formo parte del Consejo Asesor de la Dirección de Salud Sexual y Reproductiva de la Nación y se ha ido actualizando en base a las modificaciones de las leyes, como por ejemplo el Código Civil y Comercial de la Nación en relación a la autonomía que tienen las personas según las edades y según sus condiciones. No hay grandes cuestiones de fondo, es el protocolo que regula lo que establece como no punible el Código Penal de 1921. Entonces, digo, yo creo que ha sido la movilización y los años de lucha los que hicieron que fueran posibles estas decisiones a favor de los derechos de las niñas, adolescentes, mujeres y personas con capacidad de gestar. Digo, el año pasado no fue en vano. Toda esa gran movilización generó que nos vean, que nos estén mirando. Y no solo el tema del aborto no punible, sino mucha agenda de género ha pasado a tener un protagonismo particular en este cambio de época, en este cambio de gobierno. Ha mostrado tener una ministra de la mujer, la diversidad a nivel nacional como Elizabeth Gómez Alcorta, la ministra de la mujer en la provincia de Buenos Aires, Estela Díaz. Estamos hablando de los derechos humanos de las mujeres que han logrado tener un lugar significativo en la agenda política de nuestro país. Era hora. Marta, ¿y qué implica específicamente este protocolo? Para que quede bien claro los puntos. ¿Y es igual al protocolo que intentó por lo menos impulsar Rubinstein? Es casi igual. Digo, se han hecho correcciones mínimas así de forma, y tiene el prólogo de Ginés González García, porque ese protocolo lo redactaron personas que estamos en el Consejo Asesor de Salud Reproductiva desde hace muchos años. No era tampoco una producción personal del ministro anterior. Es un protocolo que estamos defendiendo desde el Consejo Asesor junto con los diferentes ministros que han pasado en estos años, y se ha ido renovando, se ha ido actualizando. ¿Qué es lo que regula concretamente? Sí, exactamente eso. El aborto está permitido, o sea, no es punible en casos de violación para cualquier mujer. Sí. En casos que haya riesgo para la salud o para la vida de la mujer o la persona gestante. Digo, en este momento, en muchas provincias hay niñas víctimas de violencia sexual que no pueden acceder a este derecho. Y esto es discriminación. O sea, obligar a gestar, a parir y a maternar no puede ser. La maternidad es un don, no puede ser una obligación de una obligación de los médicos por no cumplir una ley. Entonces, me parece que es fundamental para que las mujeres que tengan que tengan paradas dentro de estas causales puedan acceder al aborto sin judicialización, sin denuncia policial, sin que haya un consejo médico o un comité de bioética que evalúe su caso. Se presenta con un médico, con un inspector de la salud, y se resuelve tal vez a veces en una consulta interna, pero no se puede permitir que las instituciones tengan objeción de conciencia. Se puede aceptar que tengan objeción de conciencia algunos profesionales, pero la institución no puede ser objetora. Claro. La institución tendrá que garantizar con otro médico o con otro personal, o derivar, pero nunca dejar a una mujer sin atender cuando está amparada por la ley. Marta, este protocolo, por supuesto, se va a encontrar seguramente con un montón de casos, puede ser no previstos, digamos, es un protocolo que periódicamente va a tener actualizaciones, según o como lo ha tenido ya, ¿no? Bueno, nosotras estamos contentas con la resolución del protocolo, porque además de que tiene un valor de presión sobre las provincias más conservadoras, también tiene un valor simbólico, ¿no? Es decir, bueno, cambió el gobierno y se está escuchando a las mujeres. El protocolo se va a actualizar cada vez que sea necesario, y si logramos la ley de interrupción voluntaria del embarazo en este año, como esperamos lograrla, claro que se va a actualizar el protocolo, porque va a tener que sumarse, claro, la interrupción voluntaria, claro, del embarazo, los plazos, las formas, y además el protocolo también tiene muchas indicaciones para los médicos, para que haya claridad sobre si es con medicamentos, si es de otros modos, en qué etapas. Digo, es un trabajo para poner luz en el sistema de salud, que las mujeres no se vuelvan frustradas ante una violación de sus derechos. Claro. Marta, vos sabés que esta cuestión de poner luz marca un poco también lo que pasa en todos los lugares. Vos recién nombrabas las provincias y también el interior de la provincia de Buenos Aires. O sea, aquí en Tandil es muy difícil poder hablar con las personas que realizan este procedimiento, porque en un momento hablaron y dijeron algunas estadísticas y tuvieron como una comunidad que se alarmó terriblemente de lo que estaba sucediendo, ¿no? Entonces, las personas que, bueno, generalmente practican tienen este protocolo en el hospital, no pueden directamente, ahora hace más de un año, no pueden salir a hablar. Entonces, imagínate que, bueno, es una ciudad y es Buenos Aires, la cantidad de cosas y de contras enfrentaremos en las provincias, ¿no? El miedo de los médicos, ¿no? En todos lados tenemos sectores conservadores, neoconservadores, que amedrentan al personal de la salud. Yo creo que cuando tenemos amparo del gobierno nacional, tenemos el amparo de un movimiento de mujeres organizado, que tenemos a los organismos de derechos humanos de nuestro lado, que el feminismo está tomando fuerza no solamente en nuestro país, sino en el mundo. Habrán visto lo que pasó en Chile, cómo se multiplicó por los diferentes países, igual que la marea verde. Entonces me parece que hay que perder el miedo. El miedo. También en Tucumán, en Salta, en Misiones, en Santiago del Estero, son las provincias con más altos índices de embarazo infantil, y algunas no tienen protocolo o no adhieren. Tucumán ha tenido expresiones tremendas en contra. En Santa Fe tenemos una diputada Granata que es antiderechos y es una diputada de la nación. y junto con ella van 5 diputados más. Se han también reorganizado, pero no tengamos miedo. Digo, creo que hay que dar, porque este protocolo lo que ayuda es a que los médicos, además de tener claridad, no tengan miedo. Están actuando según la ley, según lo que establecido por la ley. Y a las amenazas y a las cuestiones que hacen los antiderechos hay que denunciarlas. ¿Y quién va a controlar todo este protocolo de ahora en más, que está más que claro, digamos, que ha quedado más que claro en el boletín oficial? Pero en caso, por ejemplo, que una institución realmente no derive a la persona o que se forme parte como objetora de conciencia institucionalmente, que es lo que no se puede, ¿quién va a controlar eso? Las usuarias, nosotras, todas. Por eso es importante difundir el protocolo. Por eso es importante que cada organización, cada medio de comunicación tenga acceso al protocolo completo y lo puedan ir difundiendo. Porque si una mujer sabe que tiene derecho y se la institución se planta como objetora de conciencia, tiene que denunciarla. Tiene que denunciarla en otro sector salud, tiene que denunciarla en los medios de comunicación, tiene que denunciar a la línea salud sexual del Ministerio de Salud de la Nación. Tiene un montón de oportunidades de decir, esta organización se plantea como objetora de conciencia. Entonces, esta institución. Entonces me parece que sí, sería bueno difundir los teléfonos donde deben denunciar cuando alguien niegue un aborto legal, o sea, los que no son punibles en el Código Penal. Y no estamos hablando de la interrupción voluntaria del embarazo, que es el proyecto de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Es un protocolo que regula lo garantizado de 1921. Digo, no confundamos. Sí, todavía no logramos la ley de interrupción voluntaria del embarazo. No celebremos cosas que no tenemos. Bien. Pero es un buen augurio que al comienzo de la gestión tengamos esta noticia. Marta, ha sido más que claro. Nosotros le agradecemos muchísimo y bueno, vamos a seguir difundiendo esto, por supuesto, porque es el derecho de todos. Bueno, un fuerte abrazo para todos. Muy amable. Gracias.